El día 21 tuvo lugar en el Palacio Cultural del Pueblo, el acto central por el 70º aniversario de la constitución del Frente Democrático para la Reunificación de la Patria. En la ocasión participaron Kim Yong-nam, Kim Gi-nam, Rod Chol, el presidente de un partido amigo, presidentes del Comité Central del Frente Referido, funcionarios de instituciones centrales, expresos de larga condena no abjurados en Surcorea y trabajadores de la ciudad Pyongyang, así como compatriotas en ultramar que permanecen en la patria socialista. Kim Gi-nam, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, tuvo a su cargo el informe y señaló como sigue. Hace ahora 70 años, el presidente Kim Il-sung constituyó el Frente Democrático para la Reunificación de la Patria, lo que fue un evento histórico que preparó un motivo trascendental en evitar la perpetuación de la división del territorio nacional por las fuerzas extranjeras, lograr la soberanía y la independencia completas de la nación y realizar la reunificación del país. La idea y línea de la gran unidad nacional trazadas por el presidente Kim Il-sung y sus proezas imborrables se heredaron con brillantez por la sabia dirección del dirigente Kim Jong-il generación tras generación. Hoy esta idea y línea se llevan adelante con éxito gracias a la destacada y probada guía del mariscal Kim Jong-un. El orador exhortó a todos a luchar con vigor por la construcción de la potencia socialista, la reunificación independiente de la patria y la victoria final de la causa revolucionaria del Juche bajo la gran dirección del mariscal Kim Jong-un y enarbolando la bandera del kimilsungismo, kimjongilismo.